comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja són les 12:31, com esteu? Bé, xico, va, tira, xicona. M'alegre, m'alegre que estigueu bé, que, escolta, que la cosa rode, que funcione. Bé, bé, m'alegre, m'alegre. Avui és dijous, ja estem a 2 de juliol de 2015. Està esta casa, eh? Esta és la ràdio que des de fa més de 23 anys pues està al teu costat, contant i explicant l'actualitat del dia a dia. I com cada dia, fins a les 2, benvinguts a València Abierta. M'alegre, m'alegre, m'alegre, m'alegre, m'alegre, m'alegre, i enhorabona, i m'alegre, i així estaria 6.748 voltes alegrant-me i donant l'enhorabona a tots els valencians i valencianes que han trobat treball en este mes de juny i que han baixat les xifres de l'ocupació. Bien, bien, bé. Per això comentava que estava, en fi, moderadament optimista en l'arranc del programa d'avui, perquè fa l'efecte que és de veres que està costant una miqueta prou, perquè és que, botons, la crisi esta és que, ja ho sabés, hem viscut algunes que altres en els anys 80 i en els 70 també, però és que està, és que estarà molt profunda, molt dura i molt difícil. I com que portem enguany creixent l'economia espanyola, escolta, de manera, en fi, notable, i s'està creant treball, escolta, pues jo, escolta, estic content. És tot el treball que fa falta, això vol dir, que no hi hagueren famílies valencianes sense, valencianes i d'arreu, però vaja, nosaltres som així de casa, pues més mos preocupa lo de la gent del terreno, no?, les nostres. I això, que no hi hagueren famílies que no tenen ningú ingrés, xiquets, sobretot els menuts, veritat, que estan allò que es diuen l'umbral de la pobresa, que mares que estan tirant pa cap endavant en els seus fills de manera difícil o complicada, famílies que estan passant-ho malament, no? Xiquets que, sort que tenim l'ajuda dels iaios i això, però, en fi, no dic que tot això siga, a veure, no estic així fent una oda a l'optimisme, ni molt menys, Mare Déu, pues no queda. Però mira, que ja portem diversos mesos en la mateixa línia i que se continua generant llocs de treball, l'altra part, pegant-li la volta a la tortilla, dius, bueno, com és aquest treball? Sí, ja, pues ja ho sé, pues molt empleo pues precari, molts contractes a mitja jornada i, en fi, això no està generant-se empleo, si vols, de molta qualitat i estable. Val, però toca, va, no? Espentem junts el carro en la mateixa direcció. I vull, sobretot, especialment per els valencians que han trobat treball, fantàstic, especialment content. Què tal, Silvia Tomàs? Com va la marxa? Contenta com tu, perquè sí, al final pues estem aquests dies parlant de que necessitem vacances, que estem molt cansats i no ens donem compte de que n'hi ha gent que donaria el que fora per treballar tot l'estiu. I si són aquestes persones, pues contentíssims que estem i donen gràcies. Així no és. I podem, a més, valorar-ho, jo trobo, Silvia, amics, en el nostre entorn més pròxim, no? Recordo fa 2-3 anys, no? Costava trobar bones notícies pel que fa a això, no?, a llocs de treball, a millora de les condicions del nostre entorn familiar. I de miqueta en miqueta fa l'efecte que poquet a poquet pues va la cosa avant. Bueno, bé està la cosa, bé està la cosa. Coses de les que anem a parlar avui. Mireu, ja que estem parlant d'aquest nou govern en la ciutat, en el poble on tu estàs, en la Generalitat, en el Consell, està en aquestes primeres manifestacions, escolta, està donant-nos una que altra alegria i expectatives, no?, de que la cosa va a millorar. A veure, i no estic així posicionant-me d'una banda ni d'una altra, sinó simplement que, a veure, que siga gent honesta i que treballi pel bé de la societat valenciana. No volem massa més, no? Que se facin les coses en trellat, en coneixement. Trellat, que bonica i valenciana paraula. Pues estàvem fent gestos en este sentit, escolta, interessants. Igual en el teu poble dius, és que no, perquè a mi, bueno, val, sí, no dic que ploga sempre a gust de tots. Però, bé, convingam que la cosa, pues, estava anant pel bon camí, i resulta que, clar, s'enterarem ahir, no?, publicarem en el diari, Levante, diu que havia aprovat la mesa de les Corts Valencianes, el seu cadavant, el president de les Corts, bueno, esta presidència interina que n'hi ha fins que arriba Enric Morera a presidir les Corts en breu, no? Diu que havien aprovat una partida de 64.000 euros, ojo, que són 64.200 euros, per ser concret, perquè diu que tocava renovar la telefonia de tots els diputats. I de tant posen un a Sant Bruno, i clar, què vas a fer? Pues, posa-los un iPhone d'última generació, perquè ja que estàs, que clar, que valen un dineral, comences a sumar 64.000 euros en iPhones. Que no seré jo qui no diga que si el senyor i els diputats necessiten estar comunicats i... Sí, però d'altra banda, si s'han comptat 4.000 euros, que estem parlant de l'emergència social i dels menjadors escolars i de la gent que no té res, escolta, són gestos que no... Escolta, que avui un terminal no molen, que te permetisca fer cridades, rebre cridades i enviar e-mails, si pot, la teva compte d'e-mail, hi ha molts. Igual, no té que ser un xipiritiflàutico esto de última generació, no? I tant. Bueno. I, de fet, també a través de Levante, el mercantilvalenciano.com, veiem una notícia d'una empresa valenciana que s'oferia també a subministrar estos terminals, a més, fets en la nostra comunitat, ole, per 13.000 euros. Ole, ole, ole. Escolta, 50.000 euros. Veus tu? Hi ha més tecnologia de casa. Si és que al final l'únic és... L'únic és prou, Que parlàvem del trellat. Trellat, que és parar una miqueta a pensar, veure quines conseqüències tenen les teues decisions i assessorar-te de les persones que saben. No, poc. A veure, que no és que estava aprovat. Justament, pareix que en l'últim minut, quan ja anava a firmar-se el tema, s'ha quedat ahí i passo palabra i ja veurem. Bueno, a veure, que està clar, que és una goteta, sí... Collins, anava a dir, una goteta, 64.000 euros, no és una goteta. Es pot fer per 13.000? Sus senyories tenen que portar bons telèfons. Vale, molt bé. Jo li diria a aquest empresari, que a més que fa telefonia d'alta generació i valenciana, que està molt bé, que a més subministrarà el servici tècnic i tot això i tal, i, escolta, per què no m'ho fa una oferta així a vosaltres? Jo no estaria mal. Reivindicar, sí. I portem tots telefonia valenciana, això està molt bé. Mira, doncs ja desconeixia que ja era una empresa de telefonia mòbil d'última generació. Sí, també sí, podríem... Sí. Mira, Alacant hi ha empreses punteres en estos temes de tecnologia de telecomunicacions, sobretot en la zona d'Elche i tot això, que estan fent coses molt, molt interessants i competint en mercats xinesos i posicionant-se molt bé a nivell mundial. Senyors del Consell, mireu cap a esta indústria valenciana tecnològica que ho estan fent molt bé, estos xics, sí, sí, sí, fenomenal, fenomenal. Que, no, avui anem a parlar del València, home, sí, tots els dies dediquem un bon rato a parlar del València Club de Futbol, ja és que sou més aficionats, segur que sabeu que ahir va ser l'adeu de Amadeo Salvo, estava ja clar que se n'anava l'home... Ha alegat dos motius fonamentals, ja ho sabreu massa. D'una banda, el càncer que està patint son pare d'ell, i en fi, tota la família estan molt afectats. El pare, a més, és l'alma mater de l'empresa familiar, i això és un revolcó molt gros, qui ho ha passat ho sap, i és un tema difícil, en fi, és un tema complicat. I després, que ja tenia decidit, segons va dir en la roda de premsa ahir, en la que, per descomptat, estigué ahí al peu del canó, la 97.7, Manolo Montalt, per a contar-nos-ho, per a escoltar a Amadeo Salvo, a Lai Hun Chan, i per a explicar-nos-ho, va dir també l'home que diu que no, que ja tenia clar que se n'anava. I el millor moment per anar-se'n era ara que s'acaba la temporada. Bueno, i que no ha tingut res que veure, els mal rotllos que diu que els ha tingut, en Nuno, i les discussions que han tingut per els fitxatges, en Rufete, i això. Però no deixa de ser significatiu que hi ha un refrany valencià que diu que on va la corda va el poal. I se'n va Amadeo Salvo i darrere d'ell Joaquim Pérez Rufete i tot l'estab tècnic, que són els que s'encarregaven bàsicament de fer els fitxatges. I ahir ho va dir ben clar l'Eijun. Ho teníem prou clar. Així l'amo qui és. Així és Peter. I què fa Peter? Pues contar con los amigos de Peter, com aquí en aquella pel·lícula. L'amigo de Peter què és? El representant és... Pues, què els ha? Pues, que no és el que tu vols. No, a mi no m'agrada que funcioni una empresa així, no una empresa, ningú col·lectiu. Aquí la voz de su amo, escolta, que en el 2015, que les solucions se consensuen, que n'hi ha experts que saben, i això i l'altre. i el que pararem l'altre dia, i per a que te gastes una milionada en un equip tec, una milionada, perquè aquests homes cobren el que tenen que cobrar, Rufete i companyia i això, i no es fas ni cas, i al final fitxes el que te passa per el flequillo. Bueno, pues escolta, pues bé, al final està clar, aquest equip, la realitat de l'equip ha canviat, anem acostumant-nos, i iau, o sigui que anem a veure la veu valenciana també, ara queda un poc l'afició, diu, bueno, i ara qui mos explicarà? És com, perquè clar, l'Ejun ix a la palestra quan tens i parla anglès i saps? I ja està. I Peter ni està ni se l'espera. Bueno, tot això anirem aclarint-ho. Bueno, què més coses? Avui és una data, en fi, complicada especialment per a la gent de Castelló, que recorden, bueno, tots els valencians, tots ho recordem, no?, que fa 20 anys que varen posar en la càrcel a Joaquín Ferrandiz després de que li tiraren el guant i després de seguir el rastre de el que va ser l'assassí en sèrie que va conmocionar la societat valenciana, espanyola i d'arreu a finals dels anys 90. Un assassí en sèrie de dones que realment, pues, ja dic, els casos van ser realment dramàtics. I avui recordem, precisament, que fa 20 anys, seguint el rastre, precisament, d'aquest assassí, 20 anys es compleixen de l'assassí en sèrie d'aquests assassinats, entre els quals, òbviament, destaca Sònia Rubio, que va ser la primera xiqueta, la primera xicona desapareguda, i a partir d'ahir van començar els assassinats en sèrie d'aquest home. Avui parlarem del record que tenim d'aquest assassí en sèrie de fa 20 anys en Patricia López Lucio, que és una periodista, en fi, criminòloga, una especialista que a més ha escrit un llibre precisament dedicat al perfil dels assassins en sèrie, eh? És una veu molt autoritzada avui per a reflexionar i per a, en fi, recordar el rastre d'este assassí. El llibre se diu precisament això, El rastro del asesino, i Patricia López el va escriure en companyia de Vicente Garrido, una altra veu molt autoritzada, i pot ser, la recordeu a Patricia López, per les seues intervencions també en la televisió. Pendents també si vos podem donar notícia i que puga ser en directe, i si no, a la una Juanma Romero ens ho contarà, de les decisions que estan prenent-se al voltant de la antiga fe. Perquè ja sabeu que l'edifici, quan passes per allà, és un edifici fantasma, des que es va traslladar, en fi, tot l'equipament i els servicis mèdics a la nova fe, i ja des de fa temps en el barri venen reivindicant que se li doni un ús a aquest edifici. I ja sabeu que l'anterior equip de govern el que tenia clar és que la solució era una demolició de l'edifici, tornar a construir-ne un de nou, en fi, o no. I avui estan reunits des de les plataformes cíviques del barri en la consellera, la nova consellera, i per tant serà de les primeres decisions que va prendre la nova consellera, i ara mateixa, no, Sílvia Tomàs, tenim sí. Coneixement que estan reunits, no? No, acaba de tocar-nos en, bueno, ara fa uns minutets, Matías Alonso, que és el portaveu d'esta plataforma cívica, que porta ja uns varios anys demanant que no es demolisca la fe. De fet, ell el que demanen és que se reobrisca la fe, i estava reunit en la consellera. Acaba de finalitzar esa reunió i ens contarà, suposem que en primícia, tot el que bueno, hagin comentat. A veure quines decisions són les que s'han pres també. I en el programa d'avui també ens acostarem al nostre patrimoni natural més estimat. Que poques ciutats en el món poden dir que a 10 minuts del centre tenen un parc natural de la riquesa, de la singularitat, de la bellesa, de la història, de la tradició, com és l'Albufera de València. La posarem en valor, l'Albufera de València, a través d'una fundació que se diu ASUD, quin nom més bonic i més arrelat en les séquies valencianes i en el rec valencià, que treballen precisament per la preservació d'aquest espai únic, i també la informació fallera i festera. La nova directiva, que al voltant de Pere Fuset, el nou regidor de festes i president de la Junta Central Fallera, ja han pres possessió dels seus càrrecs i les novetats en el món faller. Així és que, com ja és migdia i 45, tira-li. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96-156-68-27. Pues 20 años han pasado, ¿eh? 20 años, porque todo empezó un 2 de julio del año 1995 con la desaparición de la joven Sonia Rubio. El impacto de la sociedad valenciana, especialmente de la de Castellón, fue brutal, porque uno tras otro fueron apareciendo cadáveres y supimos después, con el paso del tiempo, la identidad del asesino de Sonia y del resto de mujeres. Pues era este Joaquín Ferrandiz, que continúa en estos momentos todavía en prisión, obviamente, porque la condena fue de 69 años, allá las cumple en una cárcel de Ciudad Real. Por echar la mirada atrás y no sé, y reflexionar sobre qué recordamos de aquel crimen que conmocionó, ¿verdad?, toda la sociedad valenciana y española en general. Se cumplen 20 años del asesino en serie de Castellón, y por eso hemos querido quedar con una experta y además autora, como os decía, de un libro de referencia, en compañía del profesor Garrido, precisamente El perfil del asesino, El rastro del asesino, así se llama. Ella es Patricia López Lucio. Hola, Patricia, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Chimo? Buenos días. Caray, parece que fue ayer, ¿eh? 20 años. Qué rápido pasa el tiempo, desde luego, y qué recuerdo tenemos en la sociedad valenciana tan qué impacto tuvimos tan brutal, ¿eh?, de este asesino en serie, ¿eh? Es que yo creo que el caso de Joaquín Ferrandiz fue el primer asesino en serie de nuestra época moderna, que realmente caló en todos porque ya los medios de comunicación funcionaban de una manera muchísimo más potente, por un lado, pero también porque se utilizaron técnicas de investigación completamente novedosas para la España de hace 20 años, que parece que no es nada, pero desde el punto de vista de la criminología, incluso de la ciencia enfocada a la investigación, es una eternidad lo que ha pasado. 2 de julio de 1995, todo empezó cuando se denunció la desaparición de Sonia Rubio hace ya 20 años. Y luego empezaron una serie de crímenes que costó relacionarlos con el de Sonia Rubio posteriormente, ¿no? Sí, era complicado porque Sonia Rubio era una estudiante de filología, era una chica que llevaba una vida completamente normal, acorde a su edad, y no tenía ningún problema ni ningún enemigo que pudiera a atentar contra ella, y el resto de las chicas eran chicas pues que se habían dedicado a la prostitución o que tenían una vida un poquito más complicada. Entonces, a priori, el perfil de las víctimas no era el mismo, por lo tanto, parecía que podía tratarse de asesinos diferentes. Y ahí fue muy importante el trabajo que Vicente Garrido hizo junto con la UCO de la Guardia Civil al darse cuenta de pequeños matices. Por ejemplo, ¿qué tenían en común esas chicas? Pues que eran fácilmente accesibles, porque Sonia Rubio era una chica de su época que salía por la noche, interactuaba con otros jóvenes y era una chica a la cual Joaquín Ferrandiz pudo engañar, ¿no?, abordar, y que ella, a priori, porque es una persona que de muy buen aspecto, con muy buena educación, pues no tenía nada que temer por él. Las otras también eran chicas de fácil acceso, no por el mismo motivo, pero digamos que sea el patrón común. Uh-huh. Hubo la detención de este hombre que luego fallecería, de este camionero Claudio Alba, al que el pobre le cayó, pues pobre, todas las sospechas, ¿no? Y desde luego, pues entiendo que eso fue también lo que acabó también con su vida, esa pena, digamos, ¿no?, y esa sensación de que todo el mundo le señalaba. Esto fue no sé cómo calificar este error en la detención, ¿no?, en los testimonios que apuntaban hacia este pobre camionero, ¿no? Pues es que la forma de enfocar ese error es eso, es que las investigaciones en España en este momento, digamos, que eran un método muy del siglo XIX, ¿no? Basado más en los testimonios de la gente, que la gente se equivoca por el mismo miedo, por las circunstancias que rodean a ese recuerdo, en qué actitud estaba, y se daba muchísimo más valor a los testimonios que a lo que era el análisis científico de las escenas del crimen. Y como decías, ¿verdad? Nadie en la investigación relacionó los crímenes de estas jóvenes prostitutas que fueron apareciendo en días venideros con el de Sonia Rubio, por esto que reflexionas. Es decir, bueno, no, parecía que no tenían ningún punto en común. Claro, parecía que no tenían. Con la tecla, ¿no? Que sí que digo, con la tecla, había, ¿no? Analizando la victimología, que es como se conoce, es decir, el perfil de esas víctimas, de ahí a la conclusión de que Sonia también era una chica, ¿sabes?, de fácil acceso, que eso no quiere decir nada peyorativo ni, ¿vale?, ni nada malo, pero es que además la humillación a la que cerraban y sometía a esas víctimas, la manera en la que las dejaba colocadas, cómo las tiraba, pues la ropa interior, o sea, unas escenas del crimen que desprendían desprecio hacia las víctimas y hacia esa mujer, eran muy idénticas en cada uno de los crímenes. Entonces, realmente, con ese análisis científico de cómo el asesino, ese rastro psicológico que deja a la hora de tratar a la víctima, por ejemplo, no es igual una persona muerta que aparezca tapada, ¿no?, que es como un poco de pudor hacia víctima, a estas chicas que llegaron a aparecer alguna incluso en un vertedero realmente espantosas, ¿no?, esas escenas del crimen. Sí, las descripciones, desde luego, de cómo aparecieron estas chicas eran tremendas, con las manos y pies atadas, con la ropa interior dentro de la boca cerradas, con una cinta, en fin, estranguladas, con una malla alrededor del cuello. Realmente eran crímenes ciertamente atroces. Se notaba el desprecio de esa persona, claro, hacia las mujeres, claro, y hacia su víctima. Un psicópata, sí, claramente, efectivamente, que sigue en prisión. Manipulador, y además, si recuerdas, él estuvo primero acusado de una violación de una chica de su pueblo, entró en prisión y consiguió que todo su pueblo se manifestara y echara la culpa a la chica, diciendo que la chica había mentido y que este hombre, que estaba también relacionado y también integrado en la sociedad, no podía haber cometido esa violación. Y poco después, lo que empezó a cometer fueron directamente asesinatos. Entonces, Fernández también es el perfil de asesino en serie camaleónico, o sea, una persona muy atractiva, muy educada. Yo he hablado con los investigadores de la UCO que estuvieron siguiéndoles por la noche y ellos te cuentan que se transformaba, o sea, ellos salieron mucho, la Guardia Civil tuvo que hacer muchas series nocturnas con discotecas siguiendo a Fernández con sus amigos, y decía que cuando estaba rodeado de sus amigos era una persona completamente agradable y simpática, y en el momento que se quedaba solo en las discotecas se le cambiaba, se transformaba en ese cazador que buscaba a su presa, y se modificaba incluso su forma de comenzar a hablar, a dialogar con las personas a las que abordaba. O sea, es una personalidad que fue muy interesante de tratar y de estudiar. Psicópata, absolutamente un depredador que sigue cumpliendo condena en la cárcel de Ciudad Real, después cometió algunos errores y finalmente fue detenido y confesó. 20 años han pasado desde aquel 2 de julio de 1995, cuando desapareció la joven Sonia Rubio, y recordando el impacto para toda la sociedad valenciana, especialmente de aquellos crímenes del asesino en serie de Castellón. Y lo hemos recordado con la voz de Patricia López Lucio. Gracias por acompañarnos, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y volvemos a ver, acostarnos este matí a las novedades que pueden haber sobre que se enderroque o no el antiguo hospital de la Fe de València. És un dels primers moviments que està fent, primeres reunions de la recent, en fi, estrenada en el càrrec, consellera de Sanitat i de Salut Pública, Carmen Montón. Durant este matí ha tingut una reunió amb els diferents integrants de la plataforma cívica per veure realment què se fa. De moment, sabeu que la demolició de l'antiga fe està paralitzada. Però i el futur? Pues precisament el president d'esta plataforma, Matías Alonso, ens ho explica, que acaba de dir fa uns moments d'esta reunió. Hola, Matías, què tal? Bon dia. Hola, buenos días. Bueno, lo primer és això, que se paralitza, no?, la demolició de l'antiga fe. Això ja està contrastat, no? Oficialmente ya está paralizada, así nos lo ha dicho la propia consellera en una reunión que por primera vez hemos podido hacer dentro de la propia fe, pues en la cual pues ya nos lo ha confirmado. No sigue el procedimiento, ese regalo envenenado que nos habían dejado de una licitación, digamos, en el último pleno de la legislatura, y a partir de ahora lo que van a hacer pues es, en primer lugar, abrir unos canales de comunicación, algo que tampoco habíamos logrado. Llevamos 4 años y medio de movilización, 43 manifestaciones, y los 3 consejeros anteriores no se han dignado ni siquiera dirigirnos una palabra. Entonces nosotros nos hemos encontrado con que hay unos tiempos nuevos, una nueva forma de hacer las cosas, y así nos lo ha confirmado. A partir de ahora se nos va a tener en cuenta, se abren canales de comunicación y cualquier decisión va a ser siempre con, digamos, con información y con la participación de los vecinos. Nosotros lo que le planteamos era, en primer lugar, este punto que ya han cumplido. Nuestra satisfacción en ese sentido es enorme, porque la primera decisión del Consell de Ximo Puig ha sido cumplir la palabra del propio Ximo cuando firmó una especie de compromiso con la sanidad pública. Lo firmó él delante de las puertas de la propia fe, y esa ha sido su primera promesa cumplida. A partir de ahora, la intención es seguir manteniendo el uso sanitario de la fe de Campanar, pedir un informe realmente independiente, porque hasta ahora no lo hay. Y si hay gente, si hay profesionales realmente independientes que dicen que esto no tiene ningún problema, como realmente los hay, pues esto va a entrar en una fase de rehabilitación, este enorme complejo, que es lo que hemos pedido siempre los vecinos. Rehabilitar siempre es más rápido que hundir y volver a edificar de nuevo. Simplemente se trata de lo que hemos dicho, de echarle unos litros de lejía y un poquitín de decencia. Yo pienso que con esos dos ingredientes la fe de Campanar puede empezar a funcionar. Porque, Matías, hasta donde sabemos, el coste de la demolición, que era un coste realmente caro, porque hablamos, bueno, es que, a ver, los argumentos del anterior consejo, de los anteriores consellers, eran, no, es que es más caro rehabilitar que demoler, pero demoler vale 18 millones de euros. ¿Está tan mal la fe, están tan mal las instalaciones, Matías, para que con esos mismos 18 millones, o no sé si alguno más, rehabilitar y dejar el uso sanitario la instalación? Nosotros vivimos alrededor de la fe, vemos a diario esos edificios, por fuera y por dentro. Entonces, la impresión que tenemos nosotros es que ni de lejos. De hecho, se han hecho zonas nuevas, se han rehabilitado pues el pabellón infantil, el materno infantil, tienes el gimnasio, que está totalmente nuevo. Es imposible que todos estos edificios estén igual de mal y al mismo tiempo ya haya que hundirlos todos a la vez. Eso es imposible. Informe, ya he dicho, no hay. Entonces, el tema es, efectivamente, como hemos quedado con la consellera, que se haga un informe realmente profesional y realmente independiente, y nos atenemos todos a lo que diga. Pero, evidentemente, rehabilitar es más barato que edificar, sobre todo porque lo que hay es una serie de dudas, es decir, como si tuviese que demoler la fe porque tiene amianto, que tampoco se precisa dónde tiene ese amianto y por qué el amianto es una causa para demolerla. Eso yo pienso que es la primera vez que lo oigo. Aquella famosa aluminosis, ¿cómo pueden decir, como dijeron al principio, que la fe hay que demolerla porque tiene aluminosis, si la estructura es metálica? Es decir, hay un cúmulo tal de imprecisiones que lo que nos hace es que ya no nos fiamos de lo que nos han dicho los últimos consellers, 3 consellers, que no han sido capaces de recibirnos, pues como ha hecho la nueva consellera. Pues parece que se ha aplicado, desde luego, el sentido común, y sobre todo, como nos está contando el responsable de esta, uno de ellos, ¿no?, de la plataforma cívica que hay en torno a de los barrios del hospital, Matías Alonso, lo primero y fundamental, hablar con los vecinos, que eso me parece fundamental, de verdad, incomprensible que no se haya producido hasta ahora. Por supuesto, luego el informe, a ver qué hora es, a ver dónde estamos y cuánto cuesta, y si hay la posibilidad de recuperarlo, pues hacerlo por el bien del barrio. Pues son buenas noticias, Matías, iremos haciendo el seguimiento y a ver si finalmente se puede parar esa demolición, si es lo más razonable, obviamente. Matías, gracias pues por acompañarnos esta mañana, que vaya muy bien, un abrazo para todos. A vosotros, muy bien, gracias. Servicios informativos. La última hora informativa, aquí está Juanma Romero para contarla, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, esas buenas noticias de las que nos alegrábamos, desde luego, muchísimo, ¿eh? 6.748 alegrías, 6.748 valencianos, valencianas, familias que en junio en la comunidad han encontrado trabajo. Número de parados registrados, además, con esta bajada importante, y se queda en 481.623 desempleados, que continúan, desde luego, siendo muchos. Aún así, 1,38 menos que en mayo, o sea que las cifras, bueno, poco a poco, lentamente, no están llegando a todos, pero va mejorando, ¿no? Poco a poco, sí, sí, parece que poco a poco vamos avanzando, y desde luego una buena noticia, la Comunidad Valenciana, que con estos datos se convierte en la sexta comunidad autónoma donde más ha bajado, después de Cataluña, Madrid, Castilla y León, Galicia y Castilla-La Mancha. A nivel nacional, hay que recordar que ahora mismo el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo, lo que antes conocíamos como el INEM, ha bajado en casi 95.000 personas en junio, hasta situarse ahora mismo en 4.120.300 personas, que es su menor nivel desde agosto de 2011. Esos datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Con este recorte en este mes de junio, el paro que encadena ya 5 meses consecutivos de descensos tras bajar desde el pasado mes de febrero. Cuidado en la carretera. La Dirección General de Tráfico espera alrededor de 1.800.000 desplazamientos en nuestra comunidad. Es la primera fase de la Operación Especial de Verano 2015. Efectivamente, una operación que arrancará mañana viernes a las 3 de la tarde, finalizará en la medianoche de este próximo domingo, y fuentes de la DGT han informado que por provincia se espera que circulen, ojo, 975.000 vehículos en la provincia de Valencia. A nivel nacional se esperan alrededor de 3.700.000 desplazamientos, de los cuales un 21% corresponderán al área de influencia de la Comunidad Valenciana. Así pues, precaución, como siempre, y sobre todo de cara a este próximo fin de semana. Y el presidente de les Corts Valencianes, Francesc Colomer, en su última decisión como máximo dirigente del Parlamento Valenciano, va a cursar este jueves un escrito para proponer que una representación de las víctimas del accidente del metro intervenga en el hemiciclo durante la sesión plenaria de este viernes, de mañana, una sesión dedicada, además, de manera monográfica a esta cuestión. Sí, Colomer ha destacado que en el pleno del viernes, que coincide además con el noveno aniversario de este trágico suceso, de este trágico accidente, ha dicho una carga emocional de responsabilidad histórica y de unos contenidos fundamentales para rehacer la historia en lo acontecido con las víctimas y el accidente del metro. Ayer ya estuvo representado esta asociación con su presidenta al frente en el propio Palau de la Generalitat, donde fue recibido por el presidente, por Ximo Puig, y también por la vicepresidenta Mónica Oltra. José Luis Olivas, quien fuera presidente de Bancaja y también lo fue de la Generalitat Valenciana, ha quedado esta noche en libertad, aunque dos miembros de su equipo han ingresado en prisión. El juez que lo ha ordenado es el juez de la Audiencia Nacional, Juan Pablo González, que les ha impuesto una fianza de 500.000 euros para poder salir de la cárcel. Sí, no obstante, el magistrado que investiga estos préstamos presuntamente irregulares que Bancaja otorgó al grupo Gran Coral ha obligado al expresidente del Consell a comparecer de manera quincenal en su juzgado. Además, esta misma medida la ha acordado para el exdirector de negocio internacional de Bancaja Habitat, Julián Dolz, mientras que el exconsejero delegado Domingo Parra debe hacerlo de manera mensual. Eso sí, los empresarios de Benidorm, Juan Ferri y José Baldó, tendrán que cumplir de momento prisión incondicional. El alcalde escucha a los vecinos. Joan Ribó, alcalde de Valencia, ¿eh? Empieza, sí, ya esta tarde esas reuniones de las que veníamos hablando y que él anunció también. Será esta tarde, a partir de las 6, ya después de la jornada más intensa de la mañana, tendrá ese encuentro con los vecinos, que en principio van a ser 4. Yo creo que la cola va a ser realmente muy intensa, ¿eh? Va a ser larga, porque sí. Creo que además hoy tenía la agenda más reducida el alcalde y esos 4 finalmente creo que van a ser 2. Únicamente 2. Con lo cual, en fin, bien, que vaya escuchando, pero que también comentíqueme un poco. Avancem, alcalde, que de 2 en 2... Se va a hacer largo. Se va a hacer largo esto, ¿eh? De hecho, el ayuntamiento ha dicho que ya hay más de 200 nombres de personas y entidades en listas de espera. Hay que recordar que estos encuentros se van a realizar todos los jueves. 20 minutos es lo que va a tener cada persona o colectivo, pues para expresar Ribó todas sus inquietudes, problemas, en fin, lo que quieran comentarle. Hoy, curiosamente, el primer vecino le va a plantear los problemas problemas que causa pues el exceso de aforo en los actos musicales, y el segundo va a ser un investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas. Hablamos con este joven que le plantea esto del exceso de aforo en los actos musicales y un sistema que este joven empresario y emprendedor pues ha evolucionado con su pequeña empresa para que puede contabilizar la cantidad de almas que hay en los eventos, con lo cual tomar las decisiones oportunas en cuanto a los temas de seguridad. Y bueno, el hombre tenía pues una gran satisfacción de ser el primero, y hoy le toca. Hablamos con él en su día. O sea que hay 200 apuntados. 200 apuntados. Bueno, pues a esta marcha, pues claro, a este ritmo de 2-4, muchos jueves van a tener que pasar, sí. Bueno, sea como sea, creo que es un gesto interesante y alguna reflexión y consideración de interés seguro que los ciudadanos dejan en el despacho de Alcaldía. Más cosas. El Ministerio de Fomento ha aprobado definitivamente el estudio informativo del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sagunto, en la provincia de Valencia, obviamente, está el puerto de Sagunto. Esto se anuncia en el boletín oficial del Estado, pero el presupuesto está... ¿Tenemos el dinero para eso? Sí, más o menos. Según el boletín oficial, va a ser de 30 millones de euros. Es el famoso, bueno, forma parte del famoso corredor mediterráneo, efectivamente, que tiene por objeto definir una conexión ferroviaria pública del puerto de Sagunto con esta red de ferroviaria de interés general del Estado. De momento parece que va tomando forma, y a ver si con estas obras pues puede ir mejorando. Estafa en inversiones en productos financieros. Ha detenido la Policía Nacional a una pareja que se dedicaba... de poco noble arte de engañar a la gente. Desde luego, y las fuerzas de seguridad del Estado, que confirman además que una de las víctimas, por ejemplo, llegó a invertir cerca de 1 millón de euros. De hecho, uno de los detenidos adquirió propiedades por un valor de 423.000 euros, adquirió 3 coches de alta gama por valor de 100.000 y 141.000 euros fueron gastados en la decoración de un chalet. También en esta misión, en esta actividad de la Policía Nacional, se ha detenido una tercera persona, un director de una sucursal bancaria, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Bueno, parece que va haciendo un poco más de fresquito. Bueno, pero vuelven a subir las temperaturas, ¿o qué? Poquito, sí. Bueno, las temperaturas se mantienen con pocos cambios, las máximas han subido, sobre todo aquí no se ha percibido tanto, sí en el litoral sur de Alicante, donde han subido hasta en 2 grados, y en el interior el calor, eso sí, ha dado un respiro porque han bajado hasta en 4 grados. Así Ontinyent hoy ha alcanzado los 31 grados y vamos a tener en torno a los 30 en Gandía, Requena o en Valencia capital. Mañana viernes, jornada de nuevo con cielos despejados o poco nubosos, las temperaturas nocturnas no van a variar demasiado. Las diurnas, eso sí, podrían subir hasta 3 grados en Castellón y también en Valencia, mientras que en Alicante se van a mantener estables. Pues nueva cita con Juanma Romero, actualizaremos la información a partir de las 2 de la tarde. Así gracias, será, Juanma. Hasta luego. A 1:09. Hola, te digo a ti que nos escuchas. Igual te apetece, quieres este fin de semana, te apetece hacer un plan en Aquarama, pues tienes 2 entradas de regalo. Pero así ya las tengo de regalo. Bueno, a ver, en fin, lo que tienes que hacer, entras en el Facebook de la 97.7 y allí nos pones pones que quieres ir a Aquarama, que en fin, por motivo que sea, pues es que me encanta a mí el agua, me gusta tirarme por la lanzadera Space Shot. Yo soy muy del salto del diablo. Buah, aquella cosa, ¿sabes? Ya sabes que además en Aquarama, que lo tienes claro que está en Benicàssim, ¿no? Aquarama, vale. Pues en Aquarama, además, este año, os digo que entre las novedades que tienen, han puesto una nueva zona infantil, los que vais así con pequeños, que está muy chula. Chiquilandia, para los más pequeños, se lo pasan los nanos, que es, en fin, un escándalo. 20 atracciones tiene el parque. Tiene una extensión de 45.000 metros. Y esto del Space Shot debe ser una cosa, en fin, tremenda. En fin, tienes parking, tienes wifi gratuita, pues en fin, quieres echarle un vistazo, en fin, a la web del diario Levante, mientras estás allí, los chicos están allí fresquitos, tienes un bar, cafetería, en fin. Como decía aquel, Aquarama te encanta. Y lo sabes. Y además, 29 años ya está contigo y puedes ir gratis. Está abierto hasta el próximo 6 de septiembre. No, a partir de ya puedes ir, ya hoy si quieres. Oh, es que tengo mucho calor, me voy a Aquarama. Si me tocan las entradas, pues bueno, ahí en Facebook las tienes. 1:10. ¿Qué pasa, Chimo? Uy, no parlen del Valencia, hombre. Vamos, pero de bon tros. Valencia de nuestros amores, esta Valencia de nuestras entretelas, esta Valencia del nostre sentiment, efectivamente, que ayer vivió una jornada, en fin, de emociones, de despedida, un adiós que no por esperado dejó de ser emotivo en algunos momentos. El presidente ejecutivo del Valencia, Amadeo Salvo, esbozó una lágrima y se le quebró un poco la voz, sobre todo en los momentos en los que recordaba uno de los motivos fundamentales por los cuales deja el Valencia, y es el cáncer que está sufriendo su padre, que además de ser, en fin, el gran patriarca de los Salvo, es el que uno de los que tira del carro, por supuesto, en la empresa familiar. Así que desde aquí, abrazo para toda la familia, los que hemos pasado, sabemos lo que es tirar para adelante con un cáncer en casa, sabemos lo duro y lo difícil que es, así que Salvo, que vaya muy bien, mucha suerte para papá y para todos en la familia. Y ayer dejó, ¿verdad?, palabras emotivas. No es este la enfermedad de su padre el único motivo, pero sí el más emotivo, el más emocionante, en una rueda de prensa en la que supimos además cosas interesantes, como una ampliación de capital del nostre Valencia de 100 millones de euros. Y yo, que no entiendo ni papa de economía, eso, ¿y eso es bueno para el Valencia, que ahora se haga una ampliación de capital o no? Don Vicente Bau. Eso es buenísimo. ¿Buenísimo? Sí. Resúmame en 10 palabras, ¿por qué? Más pasta. Oiga. En dos palabras. En dos palabras. Más pasta. Más pasta. Luego, más pasta. Luego habrá que, hombre, obviamente habrá que regularla, habrá que llevarlo, habrá que tantearlo, habrá que hacer un control. Pero son cacaos. Inés. Pero cacaos que tenemos que poner los valencianísticos. Sí, quiere usted. Usted. Meriton. ¿Cómo que quiero? Meriton le da la opción. Si usted quiere, compra. Que no, lo compra Meriton. Vale. ¿Qué más queremos ya? Pues oye, no está nada mal. ¿Quién ha hablado? Hombre, gran Pascual Calabuch Pascu, que por cierto estuvo en la rueda de prensa, que pudisteis escuchar. Muy buenos días. Efectivamente, pudisteis seguir en directo en la web de Superdeporte, en la de Levante, el Mercantil Valenciano, y escuchar en directo aquí en la 97.7. Te escuché hacer dos de las preguntas, Pascu, más bien inteligentes de la rueda de prensa. Muchas gracias. Ahora no me acuerdo cuáles eran. Vaya. Cuando las hiciste, digo, es verdad, son muy buenas preguntas. Nadie había preguntado eso. Ahora no, de verdad que no me acuerdo porque... No, que no pasa nada. Fue muy completo. Fueron dos preguntas totales, absolutas, directas. Y no las voy a mencionar. Porque no se acuerda. Porque tampoco me acuerdo. Pero, madre mía, qué ninguneo, qué ninguneo. Por favor, y cómo me gustó además que Amadeo se dirigiera tanto a Manolo, como a Manolo Montal, como a ti, por vuestro nombre. No lo hizo con todos los periodistas. No hay el mismo todos, buen no. rollo. No. La verdad es que sí, se dirigió de esa manera y sí que es verdad que para los que lo conocemos es un buen tipo. La verdad es que Amadeo Salvo es un buen tipo y es una pérdida importante para la afición, para el valencianismo. Pero bueno, como estamos diciendo en los últimos días y como vengo diciendo desde mi punto de vista, no es una pérdida simplemente de personas, es una pérdida sobre todo de estructuras y de modelo, ¿no? De ver hacia dónde camina este nuevo Valencia de la mano de Peter Rine y de Lei Jun, y sobre todo de Nuno Espíritu Santo, si de verdad son capaces de hacer un club profesional y donde se trabaje en equipo y donde todas las decisiones de gente que quiera el Valencia sean importantes por encima de la influencia que pueda tener el superagente portugués Jorge Méndez. Yo creo que ese es el principal punto importante en el futuro del Valencia. En cuanto a la rueda de prensa y a las preguntas, lo que le preguntamos, porque lo estaba dejando muy evidente tanto él como Lei Jun, era si dejaba la puerta abierta a volver al Valencia, y evidentemente la puerta está no entreabierta, está abierta de par en par. Y la segunda pregunta que le hicimos es a Lei Jun, si se supone que Meriton es una estructura y una empresa o un holding de empresas tan profesional y tan preparado, ¿cómo es posible, cuál es el motivo, la razón por la que decide prescindir de una secretaría técnica que lleva trabajando bien durante meses y que ha creado una academia y una escuela de chavales para el futuro que es reconocida por muchos clubes en España? ¿Por qué? ¿Por qué razón decide prescindir o ignorar, creo que le dije, todo esto, el lugar? Pascual, no solo es una de las mejores preguntas, absoluto, sino la mejor estructurada. O sea, no. Que no es un preguntón. Y aparte, añada a todo eso, que lo comentamos aquí en la tertulia, el dinero, porque estas personas cobran un buen dinero. Oiga, ¿se podía haber a usted ahorrado? No, Rufete no cobra un buen dinero. Sí, sí, Rufete y Ayala cobran un buen dinero. Bueno, un buen dinero. Estaba haciendo un gesto que usted ha trasluz. No sé, lo ha expresado públicamente. estaba explicándole que el señor Salvo no se lleva 3 millones y pico. Ah, no, no, eso lo dejó clarísimo. El tema del finiquito. Por eso no estaba aquí. Y aprovechó para pegar una coz. No, dijo no, que se iba con un finiquito, eso sí, pero no era económico. No era económico. Era de otra índole. El finiquito era que el periodista que ha vertido informaciones falsas en este sentido, que no vuelva a pisar las instalaciones de Mestalla, las instalaciones del Valencia ni el estadio de Mestalla. Pero ese veto ya lo tenía este hombre, ¿no? ¿O no? Es nuevo este veto. Yo lo desconozco absolutamente. Yo no lo conocía tampoco. Estaba en el ambiente, o sea, en la rumorología, pero vamos, yo creo que sí que pasaba por Mestalla cuando quería. Que caiga mal es una obviedad, para que no vamos a ir con mano izquierda, porque si caiga mal, cae de pena. Ahora, que estructuralmente, como dijo Amadeo, lo dijo estructuralmente, me he marchado y lo que sí que me llevo es la promesa de la presidenta. Una joven princesa singapurí. ¿Asiática? Singapurí. Que le dijo que no iba a entrar más, le iban a prohibir el acceso a Mestalla. Y lo dijo con todas las de la ley. Dijo otra cosa, que se verían en los tribunales. Yo sinceramente... Pero eso también, claro. Pero eso ya bueno, yo sinceramente creo que eso no va a pasar. Yo creo que no va a pasar eso. Yo creo que realmente eso no va a suceder. Yo creo que a Mestalla entrará todo aquel que quiera. Pero sucedió ayer eso que está... Sucedió y lo dijo, evidentemente. Ah. Pero bueno, que también se puede entender un poco por el cabreo, y lo que sí que puede pasar de verdad es que haya enfrentamientos en un juzgado. Eso sí que puede ocurrir. Yo le quería hacer una pregunta. Usted estuvo ayer y participando activamente en esa rueda de prensa familiar, porque parecía una cosa entrañable. ¿Qué quiere que le diga? Le dijo una madre, algo, faltaban abrazos, darse la mano. Hubo abrazos al final y todo. Correcto. Pero antes en el club, y el día antes en el club, ¿esa sensación era parecida? ¿Esa sensación de amistad? No, había una sensación de tensión. De bronca. De bronca y de tensión evidente, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que hasta el final Amadeo Salvo ha defendido a Rufete y el trabajo de la Secretaría Técnica encabezada por Ayala y por Joan Salvans, y evidentemente hubo un órdago fuerte a la propiedad, a Meriton. Y lo publicamos en Superdeporte, o Nuno o nosotros. Evidentemente era un órdago, era una apuesta demasiado fuerte, porque ellos mismos eran conscientes de que el propietario iba a apostar por Nuno, porque era el hombre de su máxima confianza en este proyecto y el que introdujo en el club incluso antes de hacerse con el 70% de los títulos del Valencia Club de Fútbol. Los habían perdido, pero por una cuestión también de dignidad y de profesionalidad entendían que ese órdago había que plantearlo, porque no se entiende, ¿no?, el camino de un Valencia sin un trabajo en equipo y sin una secretaría técnica. Yo, una pregunta. Entonces, solamente en un muy breve. Vicente, no, al hilo de lo que está comentando Pascual, porque luego se me va de verdad la pinza. O en uno de nosotros, obviamente es una apuesta muy, muy radical, y un órdago, como tú dices, a la propiedad Peter Lim, a Meriton. Pero entonces, ¿por qué explica Amadeo Salvo ayer que él tenía ya decidido salir a finales de julio? Si lo que estaba negociando era precisamente desplazar de la esfera de poder a Nuno, y que él y, digamos, su entorno, Rufete, Ayala, etcétera, pues siguieran, digamos, al timón de la parcela deportiva. ¿Por qué anuncia que ya se iba a dejar cuando hace ese... ¿Por qué hace ese órdago si se iba a marchar o no se iba a marchar? Es delicada la pregunta. Evidentemente yo creo mi sensación personal, y esto no te lo digo por haber hablado este aspecto con Amadeo Salvo, pero mi sensación personal es que no se hubiera marchado. Vale, claro, pero evidentemente la situación de su padre es real, Eso es determinante. La situación es delicada y es complicada en lo personal y el empresarial, porque es una empresa de 25 años, de una reconocida reputación, y tiene que tener al frente pues alguien que no lo esté pasando tan mal como el padre de Amadeo, como Abelardo, ¿no? Sí, bueno, yo entiendo. Primero, un abrazo al padre de Amadeo. Y ojalá que se recupere. Yo estoy convencido que va a ser, claro, así. Claro, yo creo que todos estamos... Las enfermedades siempre hay que tratarlas con el cariño que corresponde y amortiguarlas en la medida que se pueda. Ahora, la enfermedad era la misma hace 2 días... que hoy. Y hace 2 días Salvo intentó el todo o nada. Es decir, pidió la cabeza de Nuno, no se la concedieron, hubo tensión en el club, Es que uno se lo pregunta porque si no le metemos en un lío. No, si te lo he reconocido. Pero la gente no te ve hacer así con la cabeza. Sí, durante esas horas y durante esas jornadas se veía salir del club a una presidenta, Lei Jun, pues nerviosa, inquieta, sin saber qué va a pasar, asustada. Se ha visto en medio de... A Kim Ko, ayer lo dijo en la rueda de prensa, he pasado momentos difíciles, complicados, soy consciente de que hay que cambiar algunas cosas, habló de comunicación. Habló de un tema, si me permites, dentro de tu explicación, de un tema importante que habló de comunicación y de cercanía, de alguna forma. De acercarse al valencianismo, o a los valencianos, porque efectivamente ahora sin Salvo, sin Rufete y sin Ayala, ¿quién va a hablar para la gente de Valencia? Lo están buscando, pero a mí Vicente, me parece escenografía y puesta en escena, porque tenía la oportunidad de hacer realidad esa cercanía, o al menos de no romperla con la continuidad de Rufete, de Salvo, de Ayala. Y yo creo que aunque el órdago se lanzó, yo creo que se podía haber solucionado sin, evidentemente, haber sacado del club a un Espíritu Santo. Yo lo creo perfectamente, pero es que ni la propiedad, ni Mérito, ni Lei Jun movieron ningún dedo para rebajar en algún aspecto el poder absoluto de Nuno Espíritu Santo. Lo que prueba ese enfrentamiento, precisamente, es el hecho de que Rufete, Ayala y claro. Claro, eso Mario Salvo, no olvidemos también que Salvo se quiere despedir y lo hace de manera elegante. De manera elegante. Yo creo que la puesta en escena es muy correcta. Hay quien le puede criticar que... Salvans, que no me salía, caray. La puesta en escena de Lei Jun y Amadeo Salvo es muy correcta. Es decir, los focos son estupendos. Ahora, lo previo a los focos fueron un poco de guerra. Y porque hay aspectos también que no son para ir a una guerra, ¿no? El Valencia, quieras o no, ha solventado una situación de endeudamiento histórico, de bancarrota, tiene un propietario con potencial económico importante, un propietario que va a hacer una ampliación de capital de hasta 100 millones de euros, que como dice Vicente Bago es más pasta. Bueno, hay cosas muy positivas en todo esto que tampoco hacían pensar que la guerra o que el enfrentamiento iba a ser total, absoluto, que se iba a llevar a una rueda de prensa. Bueno, por eso Salvo también se marcha al Valencia de una manera elegante, porque tampoco podemos evitar y decir que aunque ahora el momento deportivo sea preocupante, evidentemente Peter Lim es una buena solución para el Valencia en términos globales, en términos de club y en términos de institución. Eso está claro. A mí me gustaría comentar un tema porque aunque él sea parte no que no existe en este conflicto del Valencia Club de Fútbol, me gustaría hablar de Cayo. No lo puedo evitar. Porque Cayo... Hombre, uno se van a ver a Imbula, que es donde se explota... Cayo es la mentirijilla más gorda de la rueda de prensa. Claro, exacto. Tú lo has explicado bien, pero es que el tema es que mientras Salvo y Rufete se van a por Imbula, pues resulta que Nuno, que había avisado, ojo, que había avisado del fichaje del brasileño... Yo tengo la versión de que había dado lo que haya Imbula. Había avisado del... Es que pueden ser los dos. Del brasileño había avisado... Y ojo, si quieres hablamos de Jerónimo Rulli ahora. Que había dado lo que hay también. No, yo digo del brasileño. Bueno, es que tampoco es secundario. Lo que pasa es que ya no va a haber guerra, porque ya no están aquí. Pero no, con no, Rulli pero se hubiera montado otra, ¿eh? Déjeme concluir. Es digamos, a raíz de ese fichaje, que luego lo ficha el Atlético de Madrid, es donde explota todo. Realmente es la excusa para que salga todas las... los problemas que hay en los cajones, pues de un lado y de otro, efectivamente ganan uno. El Atlético de Madrid ficha a Cayo, pero no lo ficha. Y ahora lo quería vender a Benfica. Lo quería ceder. Esta mañana, ojo al dato. Pero el Benfica lo ha rechazado también. Lo ha rechazado. Pero es que aquí el tema, en cuanto a Cayo, es que Méndez lo tiene que colocar de una manera. Sí o sí, porque el jugador no puede perder una reputación por quedar estapado el Valencia. Y vamos a ver esto qué consecuencias puede tener, porque el Valencia y sus valientes servicios médicos y el señor Gastaldi y el señor Cugat han destapado que el señor Rodrigo Cayo pues va a tener difícil encontrar un equipo en el que jugar al fútbol al máximo nivel, y eso es duro para Méndez, muy duro para Méndez, porque es su negocio y ha intentado convencer al Atlético. ¿Es propiedad de Méndez? Claro que es propiedad de Méndez. Ha intentado que el Atlético de Madrid se lo quede, dándole una prioridad para que se lleve a su jugador también del Benfica, Gaitán. Y parece que a lo mejor ni va a poder, ¿no? O vamos a ver cómo lo soluciona, porque el Benfica ha dicho que a este chico, que es donde juega Gaitán, para que pudiera ir al Atlético de Madrid, que a este chico tampoco lo quiere. Es que el tema es delicado. Y al Valencia se lo pretendía meter por 16 millones de euros, es que por 16,5 millones claro, de euros. Es que yo lo que quiero decir al origen de este tema. O sea, el Atlético de Madrid lo acoge como una cesión. Coge gratis, o pagándole un sueldo, como no sé hasta qué punto. Al día siguiente, pero es que aquí venía por 16 millones de euros un futbolista con sal. Es que la estafa hubiera sido monumental. Entonces, ¿estás apuntando a Méndez? ¿Está usted apuntando a Méndez? Sí, sí, por supuesto. Vale, yo creo que la reflexión, sigo al hilo de esto, ¿eh? La reflexión más preocupante como aficionado fue que con toda normalidad, ayer en la rueda de prensa, explicado por Lei Jun y explicado por Amadeo Salvo, el modus actuandi, la manera, el proceder del Valencia va a ser este. Lo que le pase por el flequillo a Peter Lim. Es la parte preocupante. ¿Cómo puede ser de influenciable una persona en la que se insistió en la rueda de prensa, es amigo muy íntimo y muy personal y consejero, es Jorge Méndez, que ya tienes la prueba de que ha intentado hacer una maniobra? Por decirlo todo, para que no digan que no lo decimos todo, es verdad que le preguntan también si van a venir solo futbolistas de Méndez o se va a seguir apostando por calidad y por futbolistas que de verdad valgan la pena. Dice que no. Hay que decir lo que ella dice, decirlo todo, porque ella dice que no, que se va a apostar por futbolistas de calidad, que demuestren que pueden jugar en el Valencia por encima de la gente del que sean propiedad. Pero bueno, evidentemente, cuando dice que es amigo personal de Peter Lim y que evidentemente da consejo y que se dejan aconsejar, y cuando me dice a mí que aquel que decide es Lim, que también sabe de fútbol, a mí es que esas... Me he hecho temblar, ¿eh? Me dejan... Me he hecho temblar, porque no tienes el filtro de unos profesionales que te pueden decir... Eso es lo duro. Yo solo quiero comentar en este aspecto que coincide el fichaje de Rodrigo Cayo justo cuando Peter Lim ficha a Cristiano Ronaldo, el hombre 100% de Méndez. ¿Usted cree que Peter Lim... ¿Hay intercambio de favores ahí? Las fotografías de Cristiano Ronaldo. Rodrigo Cayo ni se le parece, pero ficha efectivamente la explotación de la imagen de Cristiano Ronaldo, Nasser y tal. Peter Lim. ¿Quién lleva a Cristiano Ronaldo? George Méndez. George. Mm-hmm. Y a partir justo, es que sale esa noticia y al segundo nos aparece Cayo Venturoso. Otra cosa que no sé si saben... Es que yo insisto, por 15 millones de euros. Sí, no, es una... Es... Estamos hablando de un futbolista que le puedes dar una opción a que recupere esas lesiones de menisco. Ojo, que la de menisco grave es la primera. Es la que cuando tenía... De rótula. De rótula. Cuando tenía 14 o 15 años. Oiga, póngame papeles y no me lo digas. No, pero hombre, no pasa nada, no pasa nada. Quien tiene boca se equivoca, eso dice el refrán. No, aquí bastante. Y cuando uno lee, por ejemplo, el interés del Barça, que no sé si finalmente se hará, y el interés del Barça... ¿En Rodrigo Cayo? Por Arda Turán. Me ha dado usted. Por Arda Turán, perdón. Pensábamos que había perdido los papeles. Por Arda Turán. En el entorno de los 35 millones, y veo que mi Valencia ha pagado 30 millones más las ganas por Rodrigo Moreno, digo, aquí hace falta alguien que fiche. Y otra cosa que me preocupa todavía más: si no nos clasificamos, la cheperudeta volguera que no pase, pero si no nos clasificamos para la Champions y empiezan los malos partidos en Mestalla, Nuno, ¿quién tiene de parapeto Nuno Tebas? Que es ahora el puñetero amo, que dirían en aquella película. Hombre, pues va a tener poco parapeto. Yo me huelo que va a tener uno, que se llama Curva Nord, pero a partir de ahí va a tener poco más. ¿Por qué la Curva Nord? Explíquenos eso con un poquito de feeling. No, a mí me ha sorprendido. Bueno, va a colocar el foco allí. Bueno. No, menos sé si toda la Curva Nord, pero determinados elementos de la Curva Nord van a dar su cuerpo y alma, como decía Salvo, por defender a Nuno Espíritu Santo. Yo creo que incluso por encima del Valencia Club de Fútbol, ¿no? Yo creo que podemos vivir incluso alguna situación parecida a lo que se vivió en el Real Madrid con Mourinho, ¿eh? Es desde ahí a mí la situación me preocupa un poco, ¿no? No hay más que recordar cómo, pues no sé si hace un mes, unas semanas, unos días, no recuerdo exactamente la fecha, pues salieron a la calle pidiendo ayuda SOS a Peter Lim, ¿no? Y todo esto por un poco por esta situación en la que el Valencia, como muchos clubes en España, se ha puesto duro, ¿no? Por el tema de controlar y de tener pues registrada a las personas que pueden crear más problemas dentro de un estadio. Bueno, pues todas estas cosas a determinados elementos no gustan, y evidentemente el presidente Salvo tenía un sector, evidentemente el más ruidoso de la Curva Nord, pues, y el más influyente, pues en contra. Bueno, Otamendi 50, también lo dijo, claro, igual que dijo... Sí, lo dijo, ahí se saltó la melera, ¿eh? La ley, sí, sí. Dijo 50 y algún adjetivillo soltó. Y cuando dijo rubbish. Absolutely rubbish. Traducción. ¿Se le ha olvidado? Pura basura. Pura basura. Ante efectivamente las acusaciones del asunto del finiquito a Amadeo Salvo. Una pregunta. Dígame, caballero. ¿Quién ha ido esta mañana a la ciudad esportiva de Patar? ¿Quién ha ido alguien? ¿Quién de medios de comunicación? ¿O de, pues de medios de comunicación? De Valencia. Por dicho que Chuper está y Levante el Mercantil también. Y la radio mentalmente también. Vale. ¿Quién ha ido de quién? ¿Quién ha ido? ¿Quién ha podido ir hoy a la ciudad deportiva de Paterna? Yo, mi apuesta es Andrés García. Que no, chaque. Mari Carmen ¿Quién ha ido del Valencia Club de Fútbol? Ah, no lo sé. ¿Señor? No, ni idea. Leijun. Anda. Ah, ya está ejerciendo de presidente. No me pregunte qué ha dicho porque no sabemos, porque seguirá ahí su juego. ¿Pero qué, dónde se ha metido? ¿A... ha ido. ¿A la zona de vídeo de jugadores? ¿A hacer de secretaria técnica? Ha ido, déjeme. Yo de momento he dicho ha ido. Oiga. Don Pascual, bien. Siempre un placer, ¿eh? Igualmente. Usted grandes preguntas y muy bien estructuradas. Muchas dígame. Gracias. Sí, hombre, por supuesto. Perdón. Es jueves, don Vicente. Usted sabe lo que usted y yo tenemos que hacer políglotas. Pasamos de Valencia a Singapur a Bakú. Por supuesto. En un visto y no visto. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a Bakú? Pues porque Foment, Deportistes en Reptil... No. El apellido. ¿Qué apellido? Del campeón. ¿Quién es el único atleta valenciano? Pero déjeme usted decir que es un atleta del Proyecto FER. Sí, yo lo digo de FER. ¿No? Sí, y que todos los jueves tenemos un cachito para fomentar el deporte valenciano aquí, en Valencia Abierta. Y ese deporte valenciano va desde el deporte de base hasta los grandes éxitos. Y usted sabe que el Proyecto FER cuenta con la ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso. Entonces, esto es importante, porque tienen los deportistas valencianos, oiga, un mecenas, un dinerito para poder ir a Bakú. Y aquí es cuando usted me cuenta lo que ha pasado en Bakú. Oiga, ¿quién ha, el único deportista del Proyecto FER que ha ganado medalla en Bakú, tiene apellido valencianista? Ojo al dato, que eso ahí le he pillado yo. No lo sé. ¡Ros! Hombre. ¿Lo tiramos también? ¿Lo cogemos? Sí. Bueno, vamos a explicarlo bien. Daniel Ros ha sido el único deportista FER que ha regresado de los primeros Juegos Europeos con una medalla al cuello. Oiga, y eso hay que celebrarlo. Magníficas noticias. Lo alto. Magníficas noticias. Que yo sepa a todos. Y apuestos, no tiene familia con Ros Casares ni con los hijos de Ros Casares. Pero oiga, que el Proyecto FER tenga ya en esos primeros Juegos Europeos, que por cierto, ya que me lo pone así, quería hacer el señor Urdangarín en sus buenos tiempos con el protectorado de Valencia Convención Buró. Vaya. Bueno, el foco, como ven, se ha ido hacia otro lugar. Bueno, me he despistado. Que muy bien el deportista del Proyecto FER, y muy bien también las gimnastas de rítmica Elena López y Alejandra Greda, el gimnasta artístico Néstor Abad o la triatleta Tamara Gómez, porque han merodeado el podio gracias a sus brillantes actuaciones. Lo celebro. Cultura del esfuerzo. Foment Deportistes en Reptes. Els èxits dels esportistes valencians. Cada dijous, així, a València Abierta. Don Vicente, vaya usted y tome un cafetito. Ahora me veo con usted en el pasillo. Venga. De l'1 al 11 de juliol, Escènia. 13a mostra de teatre novell a Foios. Foios en obres. Obres de teatre emergent. A Foios, de l'1 al 11 de juliol, 13a mostra de teatre novell. Escènia. Teatre fresc. 100% natural. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. ¡Miles y miles y miles de bicicletas! ¿Cómo que miles y miles de bicicletas? Sí, sí, lo que oyes con Yogoice. ¿Con Yogoice? ¡Sí, con Yogoice! Yogoice regala en sus bolsas miles de bicicletas. Pídelo en tu tienda de cada día. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. Cariño, ¿me he enamorado? ¿Qué? Sí, en Dormitienda he encontrado mi media naranja. ¿Y cómo es posible? Pues porque están de rebajas y con colchones al 60% y todos los divanes a mitad de precio. Normal que te enamores, así cualquiera. Vámonos a las rebajas de Dormitienda, que además solo por ir nos dan un fantástico regalo. ¡Corre, que se acaban! Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa. Y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Una y 37, estás en casa, sí, en la 97.7 arriba. El momento en Valencia Abierta en que, con vos hem anunciat, anem a recrear-nos en un dels nostres tresors. Que poques ciutats, que poques capitals arreu del món, en Europa, puguen dir que a 10 minuts del centre tenen un parc natural, un lloc de la riquesa en el que viu i conviu la tradició, com és la Albufera. La disfrutem suficientment, la Albufera, la valorem com mereix, estem lo suficientment compromesos en la seva conservació, la coneixem, pues empenyats en la divulgació de precisament tots aquests valors, ja fa un parell d'anys que està en marxa una fundació que fa un treball, en fi, de difusió, d'immersió, per dir-ho d'alguna manera, molt especial. Se diuen ASUD, mireu quin nom també més relacionat amb la cultura de l'àvia valenciana, la Fundació ASUD, i es tracta precisament d'això, d'apropar-nos a l'Albufera, que la conegam, que la estimem i que la vivim. El responsable de projectes d'esta fundació és Bosco Díaz, que ens visita este matí. Què tal, Bosco? Com bé, estem? Bé, molt bé, moltes gràcies. D'entrada, enhorabona perquè estigueu 2 anys... a més en finançament privat, en ajuda de mecenatge, tirar cap endavant aquest projecte tan xulo, ja. Correcte, bueno, la fundació porta ja existís des del 2010, que el projecte este de la Tella Hora en el Palmar pues sí que s'ha ficat en marxa fa 2 anys i estem ficant-lo, bueno, estem tractant de que siga un projecte sostenible i durable, no, en el temps sobretot. El projecte se diu Cerca. Exactament, prop, cerca, no? Exacte, cerca perquè en castellà és pròxim, uh-huh. I també cerca de cercar, de búsqueda, no? Perquè volem transmetre els dos missatges, no? La proximitat d'un recurs i d'un patrimoni natural i cultural com és l'Albufera i l'Horta de València, i també en la búsqueda, no? En el coneixement d'un espai pues, que està en moltes cases oblidat, està maltractat i que és un valor inqüestionable i irreversible, no? La seva pèrdua és irreversible i és únic, també és un patrimoni que òbviament el tenim molt a prop, com has dit, però és un paisatge que moltes vegades passa desapercebut. És de veres, eh? Passa desapercebut i no sé si som, el valorem suficientment, no? El treball que fan també els llauradors de l'arròs, la xarxa que constitueix aquestes séquies i el mateix tresor que és en si, no? L'Albufera com a espai natural. I te dia l'enhorabona també, Bosco, perquè veig en el treball que va fer en el seu dia Hortensia García, la companya del diari Levante, que en fi, va posar en valor el vostre treball en l'Albufera, que heu rebut en any i mig 23.000 visitants. Efectivament. És un orgull, no? Òbviament, també és perquè la trilladora del Tocallo, on està localitzada, pues, és òbviament un espai molt, molt emblemàtic, amb molt de trànsit de gent, i també el Palmar és un, diguem, un punt d'atracció turística de primera magnitud, no? En aquest sentit, pues, bueno, no ens sorprèn que n'hi hagués afluència de visitant en tan poc de temps, no? Perquè òbviament és un lloc de pas, i òbviament pues, la trilla ara, el fet de que hagi pogut ser rehabilitat, sobretot així recordar-la a la família d'Estocallo, que són les que han permès el que aquest projecte puga dur-se avant, no? Perquè en aquesta família tenim un compromís, un acord de custòdia de l'edifici, i en ells som en els que hem pogut ficar en marxa aquesta realitat, no? També en el suport d'empreses privades, ara mateix estem comptant en el suport de Gracoms Alimentària, que és una de les empreses de Catarroja, que està també afavorint el que aquest projecte siga possible. costa. Dic en general, per a les empreses que vulgueu participar, que són 23.000 visitants a l'any, vull dir que és una inversió de mecenatge, a més en patrimoni, no tan nostre, que és que de veres que el portem, no només en la història, sinó en el que som, en realitat, els valencians, no? De l'entorn del Capicasal i de l'Horta, l'Albufera. Parles de la trilladora del Tocallo, de la rehabilitació d'aquesta trilladora. Com en la ràdio no podem veure, explica'ns què són els encants d'aquest edifici, què significa aquesta trilladora. La trilladora en si és un edifici que va ser construït a principi del segle XX, no? El 1913 pareix que ja existia, i va ser un centre agrícola en el qual pues, tot l'arròs que es produïa en la contorna pues, arribava ahí en embarcacions. Abans se duia l'arròs en els albuferencs, en els grans albuferencs, i es portaven a la trilladora on se trillava l'arròs. Ahí se feia el treball de separar la palla del gra, no? I també comptaven una gran extensió davant de l'edifici, que és el sequer, on s'estenia l'arròs perquè poguera secar-se i perdre la seva humitat, no? Tot i ser centre que al principi ja a mitat del segle XX va ser un centre agronòmic de primer ordre, no? Un espai molt, amb molta vida, amb molta activitat humana, no? Pues a partir del segle, de mitat del segle XX, pues ja va deixar de ser utilitzat sobretot per la introducció de la maquinària agrícola, no? I les cosechadores, no? Que ja separen el gra de la palla en el camp, no? Des d'aquest punt, pues ja la trilladora va deixar de ser útil, diguem, i va quedar abandonat, no? Fins a que fa ja 5 anys, pues els propietaris, com he dit, pues ho netejaren, ho rehabilitaren, i arribarem a un acord amb ells per a ficar en marxa pues un altre projecte. No és un projecte agronòmic, és un projecte de divulgació, de vida, de cultura, en el que sobretot el que pretenem és que siga també un centre per a la dinamització local, no? Per a que el mateix Palmar pugui disposar d'un espai per a poder gaudir, per a poder disfrutar i per a poder pues, donar a conèixer aquesta realitat que és l'Albufera, no? Sobretot des de la perspectiva dels seus creadors, que és l'agricultor, els pescadors, no? Tota la gent que està en aquest espai i que és part responsable d'aquest paisatge, no? Espai de vida i de cultura, m'agrada com l'has definit, de veres, Bosco, així és tal qual. I aquesta trilladora, diguem, conserva la... Anem a veure malauradament el que és l'edifici. Se pot mostrar com treballaven els llauradors de principi de segle, diguem? Malauradament, el que comentàvem, pues, la maquinària, la trilladora va ser desmuntada, pareix que a mitat del segle XX, per vendre el ferro i per aprofitar el ferro i la fusta, no? Però bueno, l'edifici sí que té la seva identitat, no? També té una maquinària, també una secadora molt gran dels anys 50-60 grec, que també està pues, pendent de que pugui ser visitable i rehabilitable, no? Entonces, bueno, en aquesta búsqueda nosaltres de millorar aquest espai pues, també estem buscant aquesta col·laboració que estem demanant també del teixit empresarial valencià, no? Pensem que l'empresa valenciana té que també apostar per aquest patrimoni, no? I que també siguin responsables i comprometre's a la conservació d'aquest valor. Compromesos, responsables i a més en un retorn molt clar, perquè estar al costat d'un projecte, no, que posa tan clarament en valor la vida i la cultura, conforme Bosco ens ha explicat de l'Albufereu, que és, en fi, un prestigi difícilment igualable. Estem parlant del patrimoni cultural, però també treballeu en la sensibilització de la biodiversitat, també, que és, en fi, un aspecte també molt important de l'Albufera, no? Correcte, a veure, el que tenim que tenir en compte és que espais o territoris com l'Horta o l'Albufera són espais humans, són paisatges culturals. Esa és la nostra naturalesa, sí, és a dir, quan parlem de la naturalesa o els ecosistemes, són ecosistemes agrícoles o ecosistemes molt antropitzats, no? En aquest sentit, pues, bueno, treballem en només en la conservació del paisatge cultural, sinó també en el paisatge natural, no? En tota la biodiversitat que ha sigut mantindre's en aquest espai humanitzat, no? L'Albufera és un espai, és un aiguamoll, però ha sigut molt transformat i molt alterat al cap del temps, no? Entonces, bueno, té una gran quantitat de fauna, òbviament, de flora també, però també una quantitat de valors humans i culturals, no? En aquest sentit, pues, sempre estem buscant l'equilibri de tot això, perquè és el que ens ha arribat, és a dir, ens ha arribat un espai en equilibri. El que passa és que a partir de la dècada de 70-80 va ser quan va trencar-se aquest equilibri, no? I es va trencar tot, no? I ahí estem treballant en recuperar, en conservar i en donar a conèixer sobretot ese patrimoni. Hi ha equilibri, no, Bosco i amics, perquè conforme tu estàs explicant molt bé, en fi, la vida que hi havia al voltant de l'Albufera, bueno, estava en comunió també en el ritme, diguem, natural de l'Albufera, encara que també, conforme explica Bosco, pues el llaurador s'ha dedicat també a explotar, no?, i els pescadors també l'Albufera, però sempre sobre la base de, en fi, d'un respecte, de no una sobreexplotació, que hagi perviscut, no? L'Albufera és quasi als depredadors 90 i 2000, és quasi un miracle, no? Sí, efectivament, i de fet l'impacte que ha arribat a l'Albufera no ha sigut de mans dels pescadors, ni dels caçadors, ni dels agricultors, ha sigut de mà de la indústria i de tot el desenvolupament industrial que n'hi hagué, no? En els anys 60 i 70 en tota la orla esta de l'Albufera, no? Que va ser la causa, diguem, principal de que l'Albufera pues perguera la seva qualitat ambiental, n'hi haguera una gran quantitat de contaminació, i en això pues s'ha desencadenat tot aquest desequilibri, totes aquestes fases, diguem, negres que ha tingut l'Albufera ara mateix. Són conscients els valencians del tresor que és, de lo irreemplaçable que és, de com forma part del que som? L'Albufera. De la seva irreversibilitat jo pense que no, és a dir, no. L'Albufera i l'Horta són dos icons, dos imatges que sempre estan perdurats i han perdurat i perduraran, m'imagino, en la mentalitat del poble valencià, però crec que en eixa icona només se queden en això, no? En el valor que té l'Albufera com un paisatge, però no crec que n'hi hagi una consciència ni una mentalitat de que efectivament aquests paisatges pues, continuen patint molts impactes, continuen estant amenaçats, i sobretot que la seva pèrdua és irreversible. És a dir, estem parlant ja de models de vida que ja no tornaran, de paisatges que potser no tornen, d'una qualitat de l'aigua que costa molt de recuperar. Entonces són elements que tenim que continuar treballant, tant que sigui en parc natural de l'Albufera, tant que sigui declarat parc natural, pues òbviament cal fer moltíssimes coses més, no? Conèixer-lo, si voleu arrimar-vos, que no ho hem explicat, però com se fa? Pues que ells fan un programa d'apropament, no? d'estar cerca, d'estar prop, de que ho conegues a través d'unes excursions, no? Que no sé si a través de la pàgina web o per telèfon te pots apuntar en grups, com va això? Correcte, anem a veure. Nosaltres, tota l'activitat que fem nosaltres de divulgació i de sensibilització l'han englobat en el programa Cerca, no? I, diguem, el centre de dinamització d'aquest projecte és la Trilladora del Tocallo, des d'on fem totes aquestes activitats. Nosaltres programem una activitat, sobretot els dissabtes, en un programa que es diu Los Sábados de la Trilladora, o Los Dissabtes de la Trilladora, que és el programa que està ara actualment patrocinat i subvencionat per el grup Gracomsa. I, per altra banda, pues, també donem suport i servici a, sobretot a escolars, a col·legis, no?, perquè puguen vindre en grups per atendre i donar a conèixer diferents elements de l'agricultura, la pesca, la cultura de l'Albufera, no?, la biodiversitat també. Efectivament tenim un portal, una pàgina d'internet directament que es diu el programa Cerca, i des de la pròpia web de la Fundació pues, també tens enllaç a totes les activitats que fem. I s'ha d'anar en grup o pots apuntar-te si quan hi ha lloc un dissabte generalment en amics està obert, de la família? Sí? Està obert pràcticament tots els dies, el que passa és que si tu vols anar en una atenció, diguem, més especial, o pots veure les audiovisuals que podem projectar o tindre una atenció més especialitzada, pues sí que cal fer potser una reserva, no?, via telefònica o via web. Sí que és interessant. De totes maneres, la Trilladora sempre està oberta, no se cobra per entrar, perquè la visita és gratuïta, però bueno, sí que quan és un grup gran, pues sí que nosaltres volem també tindre aquesta atenció al grup, no?, perquè puguem també, perquè nosaltres puguem transmetre també aquest missatge que volem transmetre. La història de la Trilladora del Tocallo i la història de l'Albufera en una vivència que a més pot fer participar tota la família, no?, i que esta Fundació ASUT pues fas a coneixement, no?, de la família, del teu entorn, de la cultura de l'àvia, en fi, tan i tan valenciana. Bueno, pues, en fi, a veure si podeu complir molts més anys i continueu tenint suport també, no?, d'empreses que vulguin vincular-se a este projecte tan nostre. Gràcies al responsable de projectes de la Fundació, Bosco Díaz, que ens ha acompanyat aquest matí. Gràcies, Bosco. Moltes gràcies. 13:49, fem una pauseta, xicoteta, i parlem de festes de falles en Jaume Brunxut. Lleida, donde todo empieza, donde viajo por la historia, disfrutando de un paisaje único, de un turismo rural de calidad, de una gastronomía deliciosa, de las tradiciones más entrañables y de unos deportes de aventura que me emocionan. Lleida, donde todo empieza y donde todo late con fuerza. Aralleida.com, Patronato de Turismo, Diputación de Lleida. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centrooptico cabanal.com. ¡Te esperamos! soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Momento más feliz es cuando abres un Marina Alta y disfrutas de las pequeñas cosas a lo grande. Marina Alta, Marina Espumante y Laudum Tinto. Los vinos del Mediterráneo, los vinos de bodegas Bocopa. Bienvenido a las rebajas de Nuevo Centro. Encuentra lo último en moda, zapatería, complementos y mucho más a precios que te enamorarán en más de 250 tiendas. Rebajas en Nuevo Centro. ¡Vuelan! Temps de festa, parlem de falles. Ja sabeu que tenim nou regidor de Festes i Cultura Popular a l'Ajuntament de València i també president de Junta Central Fallera, Pere Fuset. I ens presentava ahir els integrants de la seva directiva en la Junta Central Fallera, aproximar-nos a una nous gestors, diguem, del que van a ser els pròxims exercicis fallers. Qui són, com són, ha hagut polèmica en el món faller, no és estrany que la llaja també, efectivament, d'això i d'altres, en fi, qüestions d'actualitat del món faller, hem volgut quedar, encara que sigui uns minutets, com cada dijous, i ho hem fet en l'amic Jaume Bronjut, que dirigix i presenta tot es festa, a banda de ser un faller de soca i arrel. I Jaume, què tal, com estàs? Yeah. Ximent, molt bona vesprada. Molt bona tingues. Molt bé, escolta, que tens tota la raó, que el món faller estem sempre de polèmica i si no la tenim se la busquem i prou. Perquè vaig escoltar dir a Pere Fuset ahir que la seva directiva és un pedazo de Dream Team i que són un equipazo. El Dream Team. Bueno, però no tot el món opina el mateix, no? No, això és lo de per als gustos els colors, val? Però és un poquet el que comentàvem a nit, es va presentar a les 7 i quart de la vesprada a la Junta Central Fallera, després per la nit ho seguirem comentant en el teu programa de la Marsala, per cert, enhorabona pel primer programa, Ximo. Gràcies. Que és el que comentàvem a nit en les primeres reaccions a la Marsala, que jo pense que molta gent esperava una junta directiva de la Junta Central Fallera, pot ser en un caràcter més polític, o com se sol dir d'una manera col·loquial, més de carnet i pel canvi de govern, bàsicament, i el que ha posat al capdavant de la festa és a 5 noms molt coneguts en el nom de la festa fallera, 5 fallers en un currículum important i destacat, i en ells deixa la responsabilitat d'esta nova junta directiva i d'esta nova manera d'entendre les falles. Però jo en principi pense que si ha trencat algo ha sigut més en les expectatives que molta gent s'havia fet sense tindre datos que en una qüestió de la festa fallera on al cap i a la fi els que posa tant el secretari general Pepe Martínez Tormo com els vicepresidents Mercè de la Guia, Pepe Torre, José Manuel Acosta, Javi Tejero i Montse Català és gent del món de la festa que porta molts anys treballant per les falles i que jo pense que faran un bon treball com l'han fet també els que han eixit. Hem de dir que la junta directiva que deixa la Junta Central Fallera en aquests moments han fet un paper espectacular i penso que aquest reconeixement també és necessari. Pues sí, tant que sí, no? Sí, s'ha sentit precisament alguna crítica en aquest sentit que tu dius de, home, despolititzar, però clar, si és que són de compromís i això, però bueno, de moure, el que tu dius, si no, a veure, que siguin afins o no a la formació o que hagin col·laborat en el fer el programa, però no sé en què van el carnet en la boca, entenc jo, ni molt menys, jo, i el que tu dius, que tampoc, és tenen un bagatge i un currículum faller, en fi, fora de tot dubte, no? Jo te puc dir, a més, de 5 vicepresidents, 4 els conec prou, i especialment a 2 d'ells, val? I són dos persones que jo no te podria dir ni quina és la seva ideologia, ni a què voten ni a què deixen de votar. És gent que està en el món de la festa fallera per les falles i per treballar per la festa, i entenc que com a tots el que hem de deixar-los ara mateix és un temps per a que s'assenten, per a que agarren un poquet perspectiva d'on estan i per a que posen en marxa el nou projecte de Junta Central Fallera. Jo penso que és això, no una qüestió de temps. El marxi és que en política se dona de 100 dies, no?, per a veure els canvis. Pues jo penso que això fa falta, que hem de veure els canvis a poc, I com te dic, Ximo, jo me dono la sensació, Isa, que ha sorprès més el fet de que no siga gent de militància, de compromís, mm-hmm. i que siga gent del món de la festa fallera, perquè a lo millor l'expectativa o el que molta gent esperava era que el triara Pere Fuset, que és un faller amb un caràcter polític molt incisiu, pues a lo millor pensaven que la Junta també anava a ser més política. I estem veient que els primers passos que s'estan donant, tant el del mateix Pere Fuset, que també, bueno, mencionem-ho tot, el primer mitjà de comunicació on fa una entrevista, el nou president de Junta Central Fallera, va ser en Totes Festa, una entrevista molt seguida i molt esperada per tot el sector faller. Jo crec que molta gent va pegar un elenà i va dir, ah, vale, no porta rabo ni bany. Sí. No, el que no porta és banyes. No van acabar crec, en la festa, no? El que crec que no porta és banyes. I això ja queda com a acudit de la temporada radiofònica. Vale, vale. I anem a deixar-lo ahí. No, la veritat és que n'hi havia molta expectativa. Jo vaig comentar fora del micro també amb tu. Vale, en aquesta primera entrevista del president de Junta Central Fallera, Pere Fuset, que ens la va donar a Totes Festa, i jo pense que va servir d'una banda per acostar més la persona, per a que la gent poguera conèixer a un faller de la Comissió de Escarmientes que no és molt conegut, que la gent sabia qui era més políticament que pel seu paper faller, i servir també, jo pense, un poquet per a que Fuset donarà els primers passos. Ell va dir en Twitter que s'estrenava com a president de Junta Central Fallera venint al Totes Festa, i pense que li va aprofitar també ahir per agarrar un poquet consciència d'on estava. No en la tele me referí, sinó en el càrrec de president de Junta Central Fallera. Jo pense que va començar a assolir el seu paper, pues això, quan se li fan preguntes, quan se li qüestionen coses, quan li demanes projectes de futur, i al cap i a la fi, pues, quan presentes públicament al president de Junta Central Fallera. Jo, com te dic, temps, jo el conec moltíssim, tu ho saps, i pense que com qualsevol persona el que necessita és un marge de temps per a saber quines coses farà. Que n'hi hauran canvis? Pues jo pense que evidentment els hauran, ens han promès electoralment durant molts anys i ara tenen la responsabilitat de portar la festa endavant. També t'he dit que si fora un trencament radical o molt explosiu en la festa no s'entendria i no estaria ben vist. Amb la qual cosa jo pense que el eslògan o el lema a seguir seria canvi sí, però amb molta cura i amb molt de temps, amb molta prudència. Crec que Fer Fuset, i tu ho has explicat perfectament, sap té claríssim on està, poquet a poquet, també, però de veres que els primers dies estava la ben poca atabalat, que els passos han de donar-se molt poquet a poquet. A mi el que m'agrada de Pere és l'estima que té al món faller, a la diversitat cultural fallera, i el que suposa també, no?, d'identitat, és que ho té molt clar. Així que, conforme tu dius, molt poquet a poquet. Bueno, i tenim les preseleccions també ja en marxa, no? Ho tenim ja tot en marxa, tot enllestit. Es començarem divendres passat amb el sector de Russa Favé, a la Sala Canal, divendres per la nit, i des de demà mateixa tornen a passar els sectors per les preseleccions. En aquest cas anem ja als escenaris que n'hi ha als jardins del Palau de la Música, tant a la zona nord com a la zona sud, i després també aquells sectors que han triat els seus carrers per aportar endavant les preseleccions de les seues candidates. Mm-hmm. En tenim ja un bon calendari per davant, alguns sectors com Gran Via, per exemple, o Cabanyal Veteró, Grau Nazaret, també diumenge a partir de les 9 de la nit, s'alçaran i apujaran a l'escenari i la sort repartirà pels barris. Això és com la grossa de Nadal, la sort va pels barris. Així és. Jaume Bonicho, com sempre és un plaer parlar de festes i de falles. El meu sempre. Gràcies, Bonicho. Una abraçada forta, Ximo. Adéu, artista. Besos de part de Sílvia Tomàs, de Vicente Bau i des de que vos parla el Xique de Gandia. Tornem demà, que ja és divendres, que deu la informació així en casa, en la 97.7. Au, adéu.